Save Your Love, canción de Great White en Estrellas de Medianoche. Con esa canción de Great White comenzamos otra hora más en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Y con esa canción también comenzábamos un nuevo día. Ya son las 0 horas y 5 minutos. Ya estamos a viernes 15 de septiembre y vamos a comentarles hechos importantes sucedidos en una fecha como esta. Por ejemplo, en el año 1817, en Venezuela, el general Simón Bolívar ordena mediante decreto la incorporación de la provincia de Guayana a la causa de la independencia. 15 de septiembre de 1890 nace Agatha Christie, escritora británica de novelas de misterio, quien falleció en 1976. En 1919 nace Fausto Coppi, ciclista italiano, quien falleció en 1960. 15 de septiembre de 1936 en Medellín, Colombia, se funda la Universidad Católica Bolivariana, que en 1945 tomó el nombre de Universidad Pontificia Bolivariana. El 15 de septiembre de 1946 nace Tommy Lee Jones, actor estadounidense. Ese mismo día nace Oliver Stone, cineasta, también estadounidense. El 15 de septiembre de 1950 en Colombia sale al aire la emisora cultural HJCK. 1986 en Chile sale a la venta el álbum Pateando Piedras del grupo Los Prisioneros, que incluye las canciones Muevan las Industrias, ¿Por qué no se van? Y El Baile de los que Sobran. El 15 de septiembre de 1995 nace Rafael Santos Borré, futbolista colombiano. Y finalmente, el 15 de septiembre de 2017, la nave espacial Cassini termina su misión en Saturno al internarse en la atmósfera de este planeta, luego de 13 años orbitando a su alrededor. Hechos sucedidos en una fecha como esta, 15 de septiembre en la historia. Se los comentamos en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Es un tema de la vocalista Tracy Chapman. Give Me One Reason. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Turn right back around. You can see me coming.

I will never be with you. Una canción de James Blunt del siglo XXI, You're Beautiful. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió una fecha como esta, 15 de septiembre, año 1979. Led Zeppelin llega por sexta vez al primer lugar de álbumes de Billboard con su octavo álbum, In Through the Outdoor. In Through the Outdoor. O a través de la puerta de salida. Donde permanecen 7 semanas en ese primer lugar, en el listado Billboard 200. In Through the Outdoor fue el último álbum de Led Zeppelin con material completamente nuevo, decisión que se tomó tras la muerte del baterista John Bonham un año después, el 25 de septiembre de 1980, cuando falleció. De septiembre del 79, Led Zeppelin llega por sexta vez al primer lugar. Es decir, de 8 álbumes de Led Zeppelin, 6 llegaron al primer lugar del listado Billboard. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Y de ese álbum, final de Led Zeppelin, In Through the Outdoor, aquí está All My Love en Estrellas de Medianoche. Within the glow that weaves a cloak of

En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Do You Remember, una canción de Phil Collins. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. She keeps a moe shando in a pretty cabinet. she says, just like Marie Antoinette, a building, a remedy for Khrushchev and Kennedy. At any time, an invitation you can't decline. Caviar and cigarettes, well-versed in etiquette, extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder, gelatine. Dos hechos sucedieron acerca de Queen en una fecha como esta, 15 de septiembre. En los años 82 y 4 años después, 86. El 15 de septiembre de 1982, en el Forum o Foro de Los Ángeles, Queen da su último concierto en Estados Unidos con Freddie Mercury, quien moriría 9 años después. Michael Jackson se une a la banda detrás del escenario antes del espectáculo. En las giras posteriores de Queen con Freddie Mercury, nunca más volvería a actuar en territorio estadounidense. El último concierto, 15 de septiembre del 82, en el Foro de Los Ángeles. Y el 15 de septiembre del 86, 4 años después, se estrena la canción Who Wants to Live Forever, perteneciente al 12º álbum de Queen, A Kind of Magic. La canción fue escrita por el guitarrista Brian May y también fue incluida en la banda sonora de la película Highlander. En 2014, los lectores de la revista Rolling Stone votaron Who Wants to Live Forever, o ¿Quién quiere vivir por siempre?, como su quinta canción favorita de Queen, y en 2018 se ubicó en el puesto número 15 entre las 20 canciones de Queen de todos los tiempos, de acuerdo a la emisora Smooth Radio. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Vamos con esa canción que se estrenó en una fecha como esta, 15 de septiembre de 1986, y que resultó siendo una de las favoritas entre los aficionados de la agrupación Queen, Who Wants to Live Forever. There's no time for us. There's no place for us. What is this thing that builds our dreams, yet slips away? Wants to live forever. Who wants to live forever? There's no chance for us. This world has only one sweet moment set aside for us. Oh,

Es uno de los tantos números uno que tuvo Mariah Carey. Mariah Carey al lado de Elvis Presley. Básicamente al lado de Elvis Presley y de The Beatles. Es de los actos musicales que más números uno han logrado, principalmente en Estados Unidos, en Billboard. La canción My All. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. El 15 de septiembre del año 2001. Una fecha como esta, hace 22 años. La agrupación Incubus realiza el primero de dos espectáculos en el Hammerstein Ballroom de Manhattan, en Nueva York, convirtiéndose en el primer acto importante en actuar en Nueva York tras los ataques del 11 de septiembre, es decir, 4 días después. Se presenta básicamente el primer espectáculo en Nueva York después de esos días de duelo y después de esa tragedia que hubo el 11 de septiembre del año 2001. En Estrellas de Medianoche, una power ballad con la agrupación Incubus. Es del año 2000. La canción hace parte del tercer álbum del grupo norteamericano Incubus. Make Yourself se llama el álbum y se convirtió en el tercer éxito de ese álbum. El tema Drive, Incubus, en Estrellas de Medianoche. Sometimes I feel the fear of uncertainty stinging clear. And I can't help but ask myself how much I let the fear take the wheel and steer. rewind and hold my own and drive. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Gone since I was here, and I'm wondering how I differ. Taxi cabs keep rolling by, and a blind man asks for change. And here I stand, a soldier in the rain. They say love knows no distance, but the longing never ends. And all along these dreams that possessed my heart never were too plain. And here I stand, a soldier in the rain. I remember years ago, I had so many plans. Time has brought me here with empty hands.

Una canción que ha tenido muchas versiones, pero que se considera la más exitosa, esta de los Pet Shop Boys. La interpretaron Elvis Presley, Willie Nelson y otros artistas. Always on my mind. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Y con esa canción de Pet Shop Boys comenzábamos otra hora más en Estrellas de Medianoche. Y ahora seguimos, continuamos con esta de los 90. Toe the Wet Sprocket. All I Want. Not kind, and you said neither am I. And the air outside so soft, saying everything, everything. All I want is to feel this way. When all